AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 9:37 de la mañana y en el día de mañana se dará el Día Mundial de la Diabetes y para hablar de este tema estamos en línea con la doctora Carla Musso, quien es parte de la Sociedad Argentina de Diabetes. Buen día, Carla. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿A qué se debe que mañana sea el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, en realidad lo que se estableció el 14 de noviembre fue por conmemorar el nacimiento de Frederick Banting, que junto con Best entre 1921 y 1922 descubren la insulina y la aplican por primera vez en un humano y le salvan la vida. Y entonces desde el 2007 se estableció esta fecha para conmemorar el Día de la Diabetes. Ajá. Y a ver, para los que no saben, ¿qué problemas o qué tipo de imposibilidades tienen las personas que tienen esta enfermedad? Bueno, en realidad la diabetes es una enfermedad que se puede controlar bien y de esa manera se espera no tener ningún tipo de complicaciones. En realidad, la gente que manifiesta las complicaciones de la enfermedad, que son la neuropatía, la enfermedad cardiovascular, con infartos o accidentes cerebrovasculares, también problemas renales o en la retina o en los miembros inferiores con amputaciones, son las personas que no se cuidan o que no sabían que eran diabéticos y no tomaron ningún tipo de precaución. Pero la realidad es que hoy, que tenemos muchas herramientas de tratamiento, mucha medicación nueva y por supuesto la insulina como un recurso absolutamente válido en diabéticos tipo 2, y realmente estas complicaciones no se deberían ver. Carla, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. Te hago una pregunta. En la Argentina, ¿cuál es la extensión de esta enfermedad? ¿Es una enfermedad de muchos habitantes de los argentinos o, digamos, cómo la catalogarías? Sí, en la Argentina tiene una prevalencia alta, semejante al resto del mundo. Es un 9.6% de los argentinos mayores de 20 años tienen diabetes. Esto hace un número de alrededor de 2.800.000 argentinos, de los cuales un 10% de esos son diabéticos tipo 1 y el resto son diabéticos tipo 2. En realidad la mayor dificultad que tenemos con este número es que la mitad de las personas que tienen diabetes desconocen que son diabéticos. Y entonces esa es la razón por la cual no toman ningún tipo de precaución ni cuidado ni siguen ninguna guía porque no tienen diagnóstico. ¿Y cómo uno sabe que es diabético o no? La forma es muy simple, es realizar un análisis en ayunas, una glucemia, y para esto nosotros siempre damos el consejo de que hay un grupo de riesgo, que son aquellas personas mayores de 40 años y sedentarios con algún grado de sobrepeso u obesidad, o algún familiar con diabetes, o que hayan tenido las mujeres que han tenido hijos con más peso de 4 kilos después de al nacer. Esas son las personas que pertenecen a lo que se llama grupo de riesgo. Entonces, esas personas son las que deberían siempre hacerse un análisis al menos una vez al año como para detectar si son diabéticos o no. ¿Se puede prevenir la diabetes? Sí, en realidad se puede prevenir con hábitos saludables, comiendo sano, haciendo actividad física, manteniéndose lo que llamamos normopeso, ser normal de acuerdo a peso normal de acuerdo a la talla que uno tiene. Esas son las medidas preventivas que se tratan de establecer, porque nosotros en Argentina también ha aumentado mucho la obesidad y el sedentarismo y el sobrepeso en adolescentes, y esto realmente es algo muy preocupante, porque la diabetes tipo 2 normalmente era una enfermedad del adulto. y ahora con esta pandemia que tenemos de obesidad, sobrepeso y sedentarismo, nos está afectando a los chicos, a los adolescentes, y esto es muy preocupante. Buen día, Carla. Lucas Esbora te habla. ¿La diabetes está relacionada con algún otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, todos tenemos a un conocido con diabetes, pero en este caso es diabético y celíaco, digamos. ¿Hay alguna otra enfermedad que puede llegar a ocasionar la diabetes? Claro, se asocian muchas veces a otras enfermedades autoinmunes como la celiaquía, esto es algo muy común que estamos viendo, al hipotiroidismo, a algunas anemias, a todas enfermedades autoinmunes muchas veces vienen asociados, sobre todo en diabetes tipo 1, donde hay un patrón de autoinmunidad importante. La diabetes tipo 2 es diferente porque se asocia más que nada a la obesidad, al sedentarismo, a hábitos de vida no saludables en cuanto a la alimentación. Y si bien tiene un patrón hereditario, o sea, si uno tiene un familiar con diabetes, es propenso a ser diabético. Entonces, en esos grupos son los que deberíamos alertar para hacer prevención, básicamente, y que se mantengan normopeso, saludables, alimentación saludable y con actividad física. Carla, por último, te hacemos otra pregunta. Con respecto al Estado y las políticas de salud, ¿qué se hizo con respecto a la diabetes? ¿Hubo un trabajo respecto al Estado? ¿Vos tenés conocimiento sobre esto? Sí, se han hecho varias cosas. Primero se reglamentó la ley para el diabético, que hace que puedan tener acceso a medicación, a tiras reactivas en forma gratuita. Hay algunos planes también en la provincia que tienen que ver con medicación gratuita para los pacientes. Y esta reglamentación se implementó y esto fue un gran beneficio para las personas con diabetes. Y otras cosas que se han realizado, tanto en Capital como en el interior del país, pero con mucha fuerza en el interior del país, son generar algunos planes de alimentación saludable con instrucción en algunos colegios, en algunos lugares donde la gente aprendía a comer en forma saludable. Y eso intenta cambiar hábitos. De todas maneras, es muy difícil, realmente a nivel país es difícil de lograr, pero bueno, yo creo que hay que seguir poniendo mucho énfasis en cambiar hábitos de vida, sobre todo, como les mencionaba, desde el colegio, desde etapas muy tempranas de la vida, porque esto tiene un impacto a largo plazo. Bueno, Carla, te agradecemos la comunicación, estuvo muy claro, está bueno aclarar estas cosas porque hay mucha gente que no sabe sobre la diabetes y tengo entendido que también hay mucha gente que la tiene y no se entera cuando recién le sucede algo que la hace acercarse al médico y el médico termina diciéndole que tiene esta enfermedad. Exacto, muchas veces se detectan antes de hacer una cirugía por algún otro motivo o digamos por algún accidente y le hacen una glucemia y ahí en ese momento se entera que es diabético, pero probablemente lleva 4 o 5 años de diagnóstico de diabetes y no lo sabía, entonces todo esto es muy deleterio para el organismo. Buenísimo la aclaración, Carla, y esperamos que tengas un buen día y mañana, Día Mundial de la Diabetes, esperemos que llame la atención a algunos que todavía no saben si la tienen o no, para acercarse a algún médico para que los ayuden a tener este diagnóstico. Exacto, y de paso les cuento que en la Fundación Favaloro vamos a hacer una campaña de detección el día lunes 16 entre las 9 y las 13 horas, donde se va a medir la glucemia en forma gratuita a todas las personas que quieran pasar por la Fundación Favaloro en Belgrano y Entre Ríos. Perfecto, estaremos entonces en la Fundación Favaloro este lunes de 9 a 13 al mediodía y estaremos viendo cuáles de nosotros tenemos diabetes. A ver, vamos a averiguarlo. Exacto. Es importante saberlo. Los esperamos. Bueno, Carla, hasta luego, gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Hablábamos con la doctora Carla Musso de la Sociedad Argentina de Diabetes. Seguinos en amartia.com.ar.